Uno tiene que ver con que Aler tenga mejores estrategias de incidencia, que incida más en el continente, en la lucha por la democratización de la comunicación y otras luchas que impulsamos desde los sectores populares. El otro tiene que ver con la sostenibilidad de Aler. Necesitamos una estrategia de sostenibilidad que nos garantice poder proyectarnos en el corto, mediano y largo plazo. La tercera tiene que ver con las plataformas tecnológicas. Tenemos que implementar nuevas opciones de interconexión. La otra tiene que ver con el proceso de innovación institucional. Aler impulsa un proceso de fortalecimiento interno que se llama Proceso Aler 2020, que plantea una proyección estratégica para 10 años. Estamos implementándolo en Aler y está el mandato para que también las asociadas, en la medida de las posibilidades, vayan adoptando esta metodología. Y el último mandato tiene que ver con reposicionar a Aler como un sujeto de la comunicación popular, de la radiodifusión popular en el continente.